From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El exdirector de la CIA, Robert Gates, asumió como el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos en reemplazo de Donald Rumsfeld. El lunes, Gates realizó una severa advertencia acerca de Irak. Gates dijo: todos queremos hallar la forma de traer de regreso a los hijos e hijas de Estados Unidos, pero como aclaró el presidente Bush, simplemente no podemos permitirnos fracasar en Medio Oriente. Fracasar en Irak en esta coyuntura sería una calamidad que atormentaría a nuestra nación, dañaría nuestra credibilidad y pondría en peligro a los estadounidenses en las próximas décadas. Mientras Robert Gates asumía, un nuevo informe del Pentágono reveló que los ataques contra objetivos estadounidenses e iraquíes registraron el nivel más alto hasta el momento. Entre agosto y noviembre, los objetivos estadounidenses e iraquíes fueron atacados en promedio 660 veces por semana. Sin embargo, especialistas dicen que esa cifra podría ser mucho mayor. El informe del Grupo de Estudio de Irak concluyó que el gobierno disminuye considerablemente el nivel de violencia en Irak en sus informes. El panel se quejó de que la mayoría de los ataques que no hieren a soldados estadounidenses simplemente no se incluyen en los cálculos del Pentágono. El Grupo de Estudio de Irak descubrió que un día del mes de julio de 2006 se informaron 93 ataques o actos significativos de violencia. Sin embargo, una revisión detallada de los informes de ese día reveló que se cometieron 1.100 actos de violencia. Los jefes del Estado Mayor Conjunto se oponen en forma unánime al plan de la Casa Blanca de enviar 30.000 soldados más a Irak. Según el Washington Post, altos funcionarios del Pentágono advirtieron al presidente Bush que un aumento de soldados en el corto plazo podría potenciar a prácticamente todas las facciones armadas en Irak sin fortalecer la posición de las Fuerzas Armadas estadounidenses ni de las Fuerzas de Seguridad iraquíes a largo plazo. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que apoyaría el pedido del presidente Bush de enviar miles de soldados más a Irak. El entrante líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, habló en el programa This Week de ABC. Reid dijo: si es un aumento por un tiempo, es decir, 2 o 3 meses, y es parte de un programa para poder salir de allí para esta misma época en el año que viene, entonces sí. Seguro, apoyaré la decisión. Los comentarios de Harry Reid fueron realizados en el programa This Week de ABC, mientras algunos líderes militares aconsejan al presidente Bush que envíe 40.000 soldados adicionales a Irak. El exsecretario de Estado, el general Colin Powell, dijo que se opone a la idea de enviar más soldados a Irak y reconoció que Estados Unidos está perdiendo la guerra. Colin Powell dijo: entonces, la situación es grave y sigue deteriorándose. Y no estamos ganando, estamos perdiendo. No perdimos. Y este es el momento de comenzar a implementar el tipo de estrategias que cambiarán esta situación. El equivalente iraquí de la Cruz Roja suspendió sus operaciones en Bagdad tras el secuestro de decenas de personas de su sede. Hombres armados que vestían uniformes del ejército iraquí irrumpieron el domingo en el edificio de la Media Luna Roja de Irak. 16 trabajadores del grupo de ayuda permanecen cautivos. Un día antes de que ocurriera el secuestro masivo, un alto funcionario de la Media Luna Roja dijo que el hostigamiento de las fuerzas estadounidenses es la amenaza más grande para el trabajo de la organización. En otras noticias de Irak, líderes del movimiento de trabajadores de ese país criticaron los planes del gobierno de privatizar la producción petrolera. El gobierno iraquí redactó un borrador del proyecto de ley que permitiría a empresas petroleras multinacionales explotar reservas de petróleo en Irak por primera vez en la historia. En territorio palestino, al menos 3 personas murieron en nuevos enfrentamientos entre miembros de Hamas y Fatah. Otras decenas de personas resultaron heridas en una serie de enfrentamientos armados. La lucha ha aumentado desde el sábado, cuando el líder de Fatah y presidente palestino Mahmoud Abbas solicitó elecciones anticipadas. El gobierno de Hamas rechazó la propuesta y acusó a Abbas de intentar dar un golpe de Estado. Un exfuncionario del gobierno de Bush acusa a la Casa Blanca de intentar impedir que critique la política del presidente con respecto a Irán. El exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, Flint Leverett, recientemente escribió un artículo de opinión sobre Irán con las intenciones de publicarlo en el New York Times. La CIA autorizó el artículo, pero luego la Casa Blanca impidió su publicación. Según Leverett, la Casa Blanca le exige que elimine párrafos enteros que detallan información de público conocimiento sobre cómo Irán cooperó con Estados Unidos después de los atentados